lo que sea, qué sé yo. Bueno, a ver, chequeame. Ta, ta, ta, ta, sí, está aquí. Dari, ¿lo llevas vos? Sí, No sé esto lo llevo si yo. te lo estás Acá viendo está, pasar Parque por tu Nacional casa Nahuel o Huapi, nada. no sé qué, no sé qué, No, tiqui, tiqui, tiqui. no sé Eso, qué un poquito pasa. de ruido, algún paquete, una cajita. Esa cajita nada más, sí, esta cajita nada más, listo. Ok, Qué miserable, si es pero esto esta, es sí, como qué una entrega miserable. acá, como alguien que viene a buscar acá primero. No para una Podemos entrega. hacer, las dos. Una que viene a retirar, como yo ¿Querés te que vengo a venga a retirar. retirar una y hablo con Moni? ¿Querés? ¿Sí? Así es de, entonces vos, tu Yo papel llego. es de cliente. Claro, socia. Ahí está, háganle como que si Ahí fuera está. yo. Siempre llegas Bien. tarde, la madre, todo eso que me decías también cuando llegué, díganle a ella. Ah. Ok. ¿Hacemos? Bien. ¿Le parece? Y la Sí, sí, Moni la sí. caja. Bueno, Moni hace la actuación de caja. Moni, tenés que. ¿Lo hacemos todo acá, Fabi, querés? Sí. Eso es el diario que hacer. Actuaste la caja. Yo la recibo y le busco el paquete y le doy la Sí, caja. inclusive si hay Yo ya alguien. hice la caja, ya me tomaste. Claro. No, si hay alguien, Sergio, hablando así de fondo, no pasa Sí, no nada, pasa mientras que nada, no sea un ahí, griterío. claro. Es más, va a ser más natural que Claro. si, hola, vengo a buscar, Claro. no hay ni el loro. Nosotros sigamos hablando. Yo te le pregunto a ver si. Dale. Bueno, vamos, Orangol. Bueno, actuación entonces de. Bancame que me voy a actuar. Entrega de pedido. Está peinada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vengo a buscar mi pedidito. Buen día, ¿Cómo estás, Moni. Darío? Medio tarde llegaste hoy, Y ¿eh? bueno, pero a veces Estamos pido terminando. disculpas, pido disculpas. Bueno, ¿cuánto es, Moni? ¿Vos qué tenías? A ver, ¿tenés algún descuentito de productor? No. No, hoy No. no, hoy Bueno, no. perfecto. Tenés 2.270, Moni. Perfecto. ¿Lo pagas acá, cash o No, no, te transferís? lo pago cash, te lo pago Perfecto, cash. buenísimo. Genia. Dale. Listo. Toma tu vuelto. Gracias, Moni. Bueno, me das mi Acá, pedido. caja. Bueno, chicos, hasta Gracias. la próxima. Que estés muy bien. Saludos Hasta a la familia. luego. Gracias por Adiós. todo. Qué grande. Devolvé. No te quedes con el vuelto, Moni.